En este mundo hemos llegado con una misión de vivir siempre como hijos de la luz. Por eso nos puede servir esta comparación para comprender nuestra tarea. Había una vez una pequeña vela que vivió feliz su infancia hasta que cierto día le entró curiosidad en saber para qué servía ese hilito negro y finito que sobresalía de su cabeza. Una vela vieja le dijo que ese era su cabo y que servía para ser encendida. Ser encendida, ¿qué significaría eso? La vela vieja también le dijo que era mejor que nunca lo supiese, porque era algo muy doloroso. Nuestra pequeña vela, aunque no entendía de qué se trataba, y aun cuando le habían advertido que era algo doloroso, comenzó a soñar con ser encendida. Pronto, este sueño se convirtió en una obsesión, hasta que por fin un día, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, llegó con su presencia contagiosa y la iluminó, la encendió, y nuestra vela se sintió feliz por haber recibido la luz que vence a las tinieblas y le da seguridad a los corazones. Muy pronto se dio cuenta de que haber recibido la luz constituía no solo una alegría, sino también una fuerte exigencia. Sí, tomó conciencia de que para que la luz perdurara en ella tenía que alimentarla desde el interior, a través de un diario derretirse, de un permanente consumirse. Entonces su alegría cobró una dimensión más profunda, ya que entendió que su misión era consumirse al servicio de la luz y aceptó con fuerte conciencia su nueva vocación. A veces pensaba que hubiera sido más cómodo no haber recibido la luz, ya que en vez de un diario derretirse, su vida hubiera sido un estar ahí tranquilamente. Hasta tuvo la tentación de no alimentar más la llama, de dejar morir la luz para no sentirse tan molesta. También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas corrientes de aire que buscan apagar la luz. Y a la exigencia que había aceptado de alimentar la luz desde el interior, se unió la llamada fuerte a defender la luz en ciertas corrientes de aire que circulan por el mundo. Más aún, su luz le permitió mirar más fácilmente a su alrededor y alcanzó a darse cuenta de que existían muchas velas apagadas. Unas porque nunca habían tenido la oportunidad de recibir la luz, otras por miedo a derretirse, las demás porque no pudieron defenderse de algunas corrientes de aire. Y se preguntó muy preocupada, ¿podré yo encender otras velas? Y pensando, descubrió también su vocación de apóstol de la luz. Entonces se dedicó a encender velas de todas las características, tamaños y edades para que hubiera mucha luz en el mundo. Cada día crecía su alegría y su esperanza porque en su diario consumirse encontraba velas por todas partes. Velas viejas, velas hombres, velas mujeres, velas jóvenes, velas recién nacidas y todas bien encendidas. Cuando presentía que se acercaba el final porque se había consumido totalmente al servicio de la luz, identificándose con ella, dijo con voz muy fuerte y con profunda expresión de satisfacción en su rostro: Cristo está vivo en mí. Finalmente, pensemos. Nosotros somos luces que tenemos la misión de encender otras en los demás para evitar condenar la oscuridad, iluminando y haciendo que muchos iluminen.